Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Sean todos, todas, todes bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, como quieran, no importa la letra que sea la cuestión. Lo que nos interesa simplemente es compartir música, compartir historias, compartir memoria, compartir asombros. Y en ese juego de compartir, de hurgar en los márgenes de la memoria musical, nuestras, de otros tiempos, sin ningún límite ni de género y sin ningún pudor tampoco, estamos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, tratando precisamente de encontrar cosas para compartir. Algunas más conocidas, aunque no tan recordadas, y otras que a veces no son extremadamente ajenas, por más que en otros contextos puedan ser más conocidas. Así que, Gastón, ¿cómo estás para este recorrido? Bueno, pero ¿cómo estoy? Estoy en el margen sonoro, que es estar de una forma... Yo diría, a veces cuando se pone en el mundo de hoy todo en una especie de compartimentos estancos donde es lo, de la mejor manera, de la peor manera, no es ninguna de esas. Es estar en el margen sonoro. Es un viaje donde el tiempo, como dice aquella canción de Cabrera, de Fernando Cabrera, el tiempo está después. El tiempo está después. En varios sentidos. Porque el tiempo transcurre de una manera, se detiene un poco el reloj, por lo menos para mí o para nosotros creo que nos pasa eso, sí. Ojalá que sea para ustedes así, porque eso genera un poco esa idea de que es la otra parte de que el tiempo se detiene, donde podemos ir a cualquier parte de la historia del tiempo y de alguna manera, gracias a la música, estar allí. Lo que parece a veces es un milagro, ¿viste? Cuando vos decís, la música te deposita en la década del 30 y estás en los años 30, porque si estudio allí, de alguna manera sí. Como dice una canción de... ¿Cómo es que se llama? Ay, ahora no me acuerdo. Si el tipo de la radio me lo cuenta... Ah, claro, ahí, ¿no? Sí, pero bueno, es el narrador por excelencia. Exactamente. El relator. El relator. Y bueno, si el tipo de la radio me lo canta, también estoy ahí. Sí. Eso es bien, aparte, rioplatense, ¿no? De esa cuestión del relator que nos transporta, en ese caso, a una cancha de fútbol que nosotros no veíamos porque no era ni televisado nada, ni... No había manera. Bueno, sí, sí. En este caso vamos a transportarnos a una cosa... ¿Sabés qué me pasó? ¿Y saben qué? Me pasó una cosa que es tan interesante que fue, por lo menos para mí lo fue. Es un músico que toda la vida escuché y una banda como Jethro Tull. Jethro Tull, le dirían otros. Sí. Está una banda de un periodo especialmente emblema, porque está por toda la música que tiene. Bueno, ni expliquemos qué es Jethro Tull, porque más o menos se sabe. Ian, así como suena, Ian Anderson, escocés de origen, con toda esa impronta de ser como una especie de trovador en la galería, como ponen algunos. Allí tocando especialmente, multiinstrumentista, ¿no? Pero tocando especialmente de una manera la flauta. La flauta. Toda la vida lo escuché. O sea, yo desde que tengo 12, 13 años, escucho Jethro Tull y me hago referencia por esto. Porque me pasó el otro día. La verdad que no lo tenía muy claro, o no lo tenía claro. Otro me dirá, no te habías dado cuenta. El grado de fascinación que tenía Ian Anderson, porque yo decía, él hace como una especie de trovador muy lúdico, como deben haber sido muchos de los juglares y trovadores de antaño. Pero él está inspirado en un personaje, y es un norteamericano, que es un Ian Anderson, pero previo. Mira. Que se llama Roland Kirk. Ah, mira. Un verdadero. Y que es también flautista. Flautista y multiinstrumentista, o sea, porque toca de todo. De todo. Y los toca a la vez, a veces, esos instrumentos, como hace también Anderson. Sí, sí. Pero también hay que verle la impronta, ¿no? Que tiene, que en realidad es previa y que evidentemente fascinó a, porque en realidad me tocó por leer un artículo que en realidad decía la fuerte fascinación que siempre tuvo Anderson con Kirk. Mira. Yo de Kirk ni hablar. Ni uno no sabía que existía. Y encontré que, por ejemplo, en varias de las actuaciones lo que hacía también afroamericano, cuando, ¿no? Mira. Multiinstrumentista y que en realidad en su especie de música stand-up y todo lo que hacía encima del escenario, hacía muchas crónicas, por ejemplo, políticas y hacer humoradas con respecto. Mirá. Y tocar y hacer humoradas. Parece que tenía un tío, Ian Anderson, en Estados Unidos, que era Roland Kirk, claro. ¿No? Y vamos a escucharlo entonces a él. A Roland Kirk, en años previos. En realidad, en este caso, ya contemporáneo, años 71, 72 es esto, en vivo. Uh-huh. Aparece, el nombre se llama Serenate, como serenata, ¿no? Sí. Tua cucú. Cucú es el pájaro, ¿no? Tua cucú. A cucú como C-U-K-W, ¿no? El sí, cucú, sí. ¿No? Serenate, tua cucú, para un cucú, para ah, un... Eso. Bueno, es... Kirk no es Anderson. No es Anderson. Pero vamos a ver un parentesco que me parece que ellos lo entendieron. Mirá. Muy bien. Y a mí me cerró ya un poquito. Es bien en el, al margen. Claro. Esto. Sería bien saber si Kirk alguna vez logró saber de Anderson. Y me imagino y de la que sí. Admiración sí, de Anderson, yo ¿no? creo que sí. De, en realidad te digo, esto me pasó. Estamos a un día, es un día de semana, un día martes. Uh-huh. Me pasó el fin de semana. Mirá. O sea, me pasó que entré a unir cosas. A mirar cosas y... Escuchando a Jethro Tull. Claro. ¿No? Y me fui a buscar al antecedente. Alguno dirá, como al escuchar, decir, bueno, caíste en la... Bueno, bienvenido. Siempre uno tiene una primera clase para algo, ¿no? Pero totalmente. Una primera puerta, una primera vez. Sí, sí. Bueno, que así sea y que... Vamos en con este el caso, Capitán Kirk. Con el Capitán Kirk, exactamente. Thank you. No, no, no era Ian Anderson, era don Roland Kirk, que si lo ven, por ejemplo, en un video, en una actuación en vivo, tiene 3-4 instrumentos de viento colgados, va pasando de uno a otro, termina tocando con la nariz, sí, sí, ese sonido de cucu que aparece. Parece, ¿no? Parece que viniera como los vendedores aquellos de la... del ómnibus que viene con cosas colgándote. ¿Querés ballerita? Sí, tengo acá. Acá tengo los ¿no? Con toda la mercadería colgando. Sí, digamos. Sí, las bombillas, acá están los todo. Todo en este caso, los instrumentos con una energía y una, ¿no? Una dosis de concentración también, ¿no? Sí. Muy alta. De un tema que en principio no dice, yo escuché ese tema, ese tema. Pero claro, la versión que él hace... El tema es un estándar. Es un estándar, bien jazz, claro. Pero él hace una versión con flauta que no es de lo más común. No. Y muy reconocible en el estilo de no, que después ves a... O por lo menos contemporáneos, ¿no? Con respecto a ese desarrollo de la flauta traversa, tocado de una forma no clásica. No clásica, no como es habitual. Muchas veces estar cantando arriba de la flauta. Exactamente. Con otros tipos de juegos que en fin, bueno, han caracterizado a Ian Anderson. Sí. Y se ve que caracterizaban a Kirk, alguien que uno desconocía totalmente, así que no, bienvenido. Si buscan el material de Anderson, está como una relación como la fuerte admiración que le tenía. Claro. Y por otro lado, también un poco otra vez hay un afroamericano en la creación de determinados rumbos que tienen que ver con innovaciones en la música. Uh-huh. Es una máquina, o sea, una máquina de agarrar todo lo que es que venía de Europa y hacerlo diferente. A ver, ¿qué es un saxo? Dámelo, que lo voy a tocar de otra manera. Que voy a hacer otra cosa. Sí. En este caso una flauta, ¿no? En este caso una flauta o varios instrumentos de viento, porque hay algunos que ni siquiera sé cómo se llaman, de esos que él cuelga, que son quizás, sí, tipos de flauta muy particular. Probablemente, vos decís, yo qué sé, a vos, amigo, cualquiera, nos llevan a un lugar donde vos te presentan a la Antártida, ponerle y hubiera instrumentos autóctonos, capaz que vos los agarrás y los vas a tocar de otra manera. De otra manera, porque... Yo no tengo cierta tradición que es en la que ese instrumento se toca de cierta forma. Se agarra de otro lado y suenan otras cosas. Suena de otra manera, sí, sí. En el programa anterior habíamos presentado un grupo ecuatoriano, dúo Ecuador, con ¿cómo un no? tema ¿cómo de ¿cómo 1930, no? que había sido posteriormente grabado. Sí, sí. Un pasillo. En esa búsqueda, investigación que uno va haciendo... Encuentra otras cosas. Y encontré otro pasillo. Pero esta vez de quien es la reina del pasillo. ¿Del pasillo ecuatoriano? Sí. Porque está el rey del pasillo ecuatoriano. ¿Quién es el rey? Jaramillo. El día de su nacimiento, ya lo dijimos, es el día que se celebra en Ecuador, el día del pasillo. Y es el día de su nacimiento. Pero estaba la reina del pasillo. Pero la reina la mismo, reina, ¿eh? Sí. The Queen. Ahí está, The Queen, Queen. De hecho, después que murió, en un reconocimiento que le hizo el Parlamento, uno de los nombres que aparecía ahí era el de reina, porque era como se le llamaba habitualmente, pero quedó como oficializado, por decirlo así. Y había... hubo toda una época del siglo XX de ponerle de alguien el rey de tal cosa, ¿no? Del mambo. Pero ella es, digamos, popularmente reconocida de esta manera. No es solo el nombre, digamos, de los promotores comerciales de un artista. Ella, su carrera fue entre el 30 y el 50. ¿Ah? Uh-huh. Y se llama Carlota Jaramillo. y no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver con Don Julio Jaramillo. ¿Está? No, no. Dos Jaramillos. ¿Qué posibilidades había ahí en este universo de que los... Porque si fueran Rodríguez... Capaz que... Yo ya me he topado con muchos Rodríguez que vos decís, ¿qué haces acá, primo? Claro. Y vos decís, exacto, no, y si somos 1700 en la guía... Algo, en algún día nos vamos a encontrar. Pero Jaramillo, capaz, ojo, capaz que Jaramillo capaz en Ecuador... Que es muy popular en Ecuador. Yo conocí gente en Uruguay que tenía también ese apellido. Sí, sí, pero... Y que no venía de la familia de Julio Jaramillo, así que... Con otra población, aparte de Ecuador. Con otra población, ¿no? Pero bueno, resulta que dos Jaramillos son los entronizados como rey y reina. Y reina, bueno. En este caso, ella nació en el 1904, falleció en el 87. Era hija de una madre que además era su prima. ¿No? Ahí relaciones. O sea, la madre era su prima. ¡Fua! Me perdí ahí, ¿eh? Lo que pasa que. Sí. A ver, ¿qué pasó? Era. La hermana. A ver. Ahí hay unas relaciones familiares complejas. Pero, sí, sí, sí, sí. Que bueno. Era. Sí, en verdad es la tía. Es una tía. Porque. No importa, en fin. Digo, en principio había ahí un parentesco. ¿Qué claro, ojo? Es ¿no? hija, ¿qué pasa? Es hija de una. Es hija de una hija de un hermano de su padre. Tiene los parentescos por varios lados. Tiene los parentescos por varios lados. Se cruzan. Se cruzan. En Navidad tiene que hacer varios regalos. Varios regalos. a la misma persona. A la misma persona por distintos tipos de. No de eso que te toca regalarle por el día del tanto. Pero y el amigo invisible dice: vamos a jugar al amigo invisible, no, vamos a jugar a otra cosa. Porque ahí me sale carísimo. Claro. El amigo invisible me sale carísimo. Es conocida por un amplio registro vocal, generalmente cantando muy agudo. Eso la hizo muy, muy conocida y muy. Sus temas tenían una impronta muy particular, precisamente por eso. Uno de sus temas claves es un tema que también canta Julio Jaramillo, pero que cantó después Julio Jaramillo, porque este tema le pertenece a ella. Es un pasillo compuesto por Jorge Araújo Chiriboga, que estaba dedicado a su esposa. La esposa era Carlota Jaramillo. ¡Ah! Pero todo y está. Todo cuenta la historia de un amor entre una pareja de muy diferente edad. De hecho, ellos se llevaban 12 años, uh-huh. Ella tenía 22, él 34, y claro. Se fugaron para casarse porque el padre de ella no quería que se casara con. Una historia casi arquetípica. Arquetípica. Terminaron fugándose. Él terminó componiendo esta canción para ella y obviamente ella la cantó y quedó dentro de la historia del pasillo como una letra, ¿no? Sobre ese amor en esas diferencias de edad. Sí, sí. Y bueno, lo que vamos a escuchar es a doña Carlota Jaramillo cantando ese pasillo muy particular, ella, la reina del pasillo, cantando Sendas Distintas. Bueno, Sendas Distintas, que no eran tan distintas, parece. Parece que no. Y parafraseando un poco en China, en el Tao, que decían relaciones otoño-primavera. Exactamente. Está muy buena la definición esa. Está linda. Bueno, vamos por ahí. Vivir tengo pe- tristeza. Sin embargo, cual busca la tibieza del sol, la planta que florará ansía, persisto con afán tu compañía, para que dé calor a mi tristeza. Persisto con afán tu compañía, para que dé calor a mi tristeza. Soy el viejo soñador, tú la niña apasionada, que cantando en la luz vas como el ángel, mas al mirarte cerca me figuro que yo soy un castillo. Un rosal abierto con tu almidón. De estas son las cosas que decíamos siempre, que siempre decimos de este testimonio de época. Sí, claro. Con sí, una claro. clarísima así, este sonido que vos decís, lo podés encuadrar casi en la década exacta que fue hecho. Sí, sí. La época que falleció Gardel, ¿no? El 30 y pico. Exacto. Esta Libertad Lamarque. Libertad Lamarque, decíamos, hoy. Claro. Pero a nosotros nos puede sonar hasta medio parecido porque también por los registros vocales. Por los registros vocales y por las formas de grabación. La también, forma de grabación, claro. Llevan todo. Acentuaban esos, esos matices agudos. Altos, los agudos se iban al diablo, digamos. Y los bajos se eliminaban porque casi no hay o no pesan lo suficiente para. Eso, para hacer contrapeso. Ella, sumamente clara en el personaje que hacía, lo hace naturalmente, suena, todo transcurre. Sí, sí. Y bueno, y estamos completando, fíjate que un poco una música de un país que tampoco sabemos. Tampoco, y de hecho de Carlota Jaramillo, no, ni mención. Yo, pero yo ¿no? hasta que ahora que dijiste, ni cuando mención. Dijiste la palabra Carlota, claro, el nombre mención. Carlota... Así. Me quedé ahí en el. Pero bueno, para eso está justamente el margen, sí, sí. Para ir encontrando esas... y aprendiendo. Creo que lo que vamos a traer exacto. ahora, o quien viene ahora a visitarnos, uh-huh. De alguna manera es otro italiano. Ajá. Estuvimos la otra vez, el programa pasado fue. Sí. Escuchando cómo. Con un Maximiliano Angelieri. Que venía a Montevideo, se establecía en Montevideo. Bueno, uh-huh. en este caso es alguien que nace en Italia y ya de niño así se viene a Argentina. Argentina, mirá. Pero en realidad está él y con nombre, apellidos italianos, uh-huh. Bueno, que en realidad no vienen al caso. Porque él en realidad después vas a tomar un nombre artístico. Mirá. Y él, en realidad, el nombre artístico que toma es Alberto Morán. Alberto Morán, cantor. Alberto Morán, sí. Cantor no solo de tango, pero ¿qué pasa? Pasa a ser el preferido y el cantor de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Exacto, sí, sí. Entonces, Pugliese con Alberto Morán. Sí, sí, Morán era la figura. La figura. No lo habíamos traído, en realidad, o no había venido. Yo tampoco lo tenía tanto de escucharlo, entonces me fui claro. un poco como esa cuestión de donde era como que canta el amor, canta Alberto Morán. Claro. Una voz muy, muy, muy, pero estamos hablando que en aquel tiempo, estamos hablando de los años 40 y 50, la misma época que Pasillo, claro, pero en Argentina, en el Río de la Plata, este, evidentemente era el entorno de nuestras tías, abuelas, de lo que, ¿no? Sí, que estaban ahí en la vuelta. En esa época se estilaba que cada una de las orquestas llamadas orquestas típicas, que tenían un director que era el que elegía el repertorio, el que hacía los arreglos, y tenía un conjunto de músicos, también tenía un conjunto de cantantes, generalmente 3, 4, que le daban diversidad precisamente, y cada uno tenía como cierta especialización en ciertos tipos de tango, en ciertos tipos de... ¿Te acordás de la historia de que también este, cómo es este, el polaco, no, el polaco es Goyeneche, sino este, cómo es, el Rivero, ¿no? Claro. Que la otra vez veíamos que decís, él haciendo una broma telefónica le dijo, pa, como que cantó en un teléfono, y alguien le dice, ¿no quieres venir a cantar? A cantar acá. A la, porque no me acuerdo si mi hermano es que tiene una orquesta, claro, y están necesitando un cantor. Sí, sí. Un cantor para la orquesta. Para la orquesta. Exacto. Y es este, justamente aparece Rivero cantando con la orquesta. Yo no me acuerdo qué orquesta era, pero justamente hace una broma a la hermana del director de la orquesta. Claro. Porque estaban en un cine, él trabajaba en un cine como, claro, poniendo las películas y también tocando y cantando en los cines. Y un amigo le dice, mira, a esta amiga cantale como que, yo voy a decir como que es un disco lo que estaba. Claro. Y él se pone a cantar embromando Edmundo Rivero, ¿no? Edmundo Rivero. Este, bueno, es toda una anécdota, que tiene que ver con esto, que decir, con, y pasa, hace el pase con un Paco Casal de la época. Claro. ¿No? Paco Casal, lo decimos para que no, ya está medio pasado, ¿no?, de moda. Sí, sí, pero digo, fue el gran contratista de los últimos años, el fútbol uruguayo. En un momento era el contratista que tenía todos los pases de los jugadores más conocidos. Sí, sí, sí. Entonces, claro, era eso, ¿no? El director de orquesta de estas orquestas típicas se volvía de alguna manera. Era muy, había una pelea por ciertas voces. Para agenciárselas, digamos, ¿no? Bueno, y en este caso vamos con Alberto Morán, que en este caso, diríamos al estilo como Radio Clarín acá en Uruguay, arrepentido, canta arrepentido. Alberto Morán, mira, canta arrepentido. Ahí está. Te alejaste de mi lado sin dejarme el consuelo de un adiós. Mi fe, mi corazón, toda mi vida la sé perdida al encontrarme sin tu amor. Supe que te fuiste detrás de otro querer, supe que colmabas tus sueños de mujer. A mi alma la hundiste en un abismo y ahogando mi egoísmo yo nunca te busqué. Fue terrible y mortal la soledad que me envolvía. Yo quería olvidarme de tu amor y no podía. Mientras mi razón te condenaba sin piedad, mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad. Confiaba que ibas a volver buscando de nuevo mi noble querer. Hoy sé que te encontrás sola y vencida, ocultando una pena en tu vivir. Llorás arrepentida de vergüenza, pues tu conciencia te reprocha mi sufrir. Sé que te persiguen recuerdos de mi amor, sé que te hace falta valor para volver. Con los brazos abiertos yo te espero. Vení, porque te quiero igual o más que ayer. Fue terrible y mortal la soledad que me envolvía. Yo quería olvidarme de tu amor y no podía. Mientras mi razón te condenaba sin piedad, mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad. Confiaba que ibas a volver buscando de nuevo mi noble querer. Sé que te persiguen recuerdos de mi amor. Sé que te hace falta valor para volver. Con los brazos abiertos yo te espero. Vení, vení, porque te quiero igual más que ayer. La voz tanguera de Don Morán. Una voz tanguera. Sí, ¿no? Más del en estilo engolado, ¿no? Engolado, en ese tono casi de Julio Sosa. Sí, sí, sí, sí. Pero que al final se desarma. Se desarma. En esa cosa vení, o te voy a buscar. Digamos, no, y te puedo querer más que ayer. Más o sea, que ayer, es como, por eso. No, no, no, no sabe qué decir. No, no, ya no, no sé cómo no hacer este. Yo te paso a buscar. No, no, quedaba eso. No, no, esto me hace acordar el truco cuando vos decís, echaste los perros. Sí, además. Echaste los perros. Si vieron, la letra no cuenta nada muy particular de lo que se haya hecho más que dejarlo, ¿no? Y ahí está toda su maldad, digamos, ¿no? En haber estropeado. Sí, en realidad ahí el nombre del tema, vos decís, esa cuestión de los humanos que estoy arrepentido. Sí, capaz, sí. Probablemente él tenga una cola de paja ahí, ¿no? Ahí me parece que hay algo raro. Sí, como decir, yo me estoy arrepentido. Digo, capaz, sí, en verdad creo que quizás, pero es cierto que hay que hacer también mucho. Nos pusimos mucha fineza. Hay un momento en que él dice qué terrible y no sé qué, la soledad, no sé qué. Y él dice, y hundiéndome el orgullo no te busqué. Creo que ese es su arrepentimiento de no haber buscado. De no haber bajado la guardia antes. Eso, de no decir, vos dejate de cosas raras y anda a buscar. Pero digo, como que lugares, el tango que a veces se dice que puede ser. Pero esa es la historia tanguera. La historia de poco humana, decir. O para el amor, para en este tipo de canciones, es decir, desde los años de la Edad Media sería igual. Yo hago todo por ir para allá. O al revés, cuando ya la lejanía es trata un poco eso, el amor y el desamor es como un clásico en todas las épocas, más o menos la misma letra. Más o menos. Sí. Pero con otra. Todas las generaciones tenemos derecho a vivirlo distinto, ¿no? Y a cantarlo. Y a cantarlo distinto. Sí. Bueno, ahora en nuestro concurso, ¿cuánto sabe usted de música? A ver, ¿se puede jugar un poco? Sí, tenemos una pregunta para nuestro participante Gastón Rodríguez, que ha venido adivinando todo y hoy tiene la oportunidad, si contesta esta, de llevarse los 5 millones de dólares. Estoy un poco nervioso. La casa en la costa, el viaje por un mes con todo pago para 5 personas a Europa. Estoy más nervioso. Pero tranquilo, Tranquilo. Tic-tac. ¿Qué es una ensalada en música? ¿Una ensalada en música, discográficamente hablando? Usted responda, ¿qué es una ensalada en música? Y bueno, la ensalada en el sentido eso, discográfico, fonográfico, es la unión de determinados temas, en general de procedencias distintas, distintos autores, autoras. Distintos músicas, pueden ser de distintos países, pero que no es del mismo origen en general. El jurado considera que esa no es la respuesta. ¡Ay, me perdí! No me lo digas así, pero para. Porque es cierto que ese es el nombre popular que se le daba a esos discos. Está, pero para, hay otra acepción de ensalada. Hay otra acepción de ensalada en música. A ver, puede haber un ¿qué podemos tirar? ¿Un margen puede haber ahí? Un margen sería una. Una ayudita. Una ayudita podría ser. Un margen siglo XV-XVI. Ah, bueno, está. Siglo XV-XVI. Ya no fuimos a otra cosa. Ni existían los discos. Ahí no había manera. Por ahí. No había manera. Soy todo oídos. Ahí. ¿Qué pasa? Sí. Yo creo que ese nombre que tomó de ensalada. Porque había compilado, había varias formas de llamarles, ¿no? Pero una era ensalada a esos discos. Sabemos lo que es una ensalada, ¿no? Digo, en el sentido. Claro. Vegetales. Y bueno. Exacto, generalmente uno asocia con eso. Pero también es probable que el nombre tuviera algo que ver, o por lo menos extrañamente se parece mucho, tanto que es la misma palabra, al nombre ensalada. Que se le daba a cierto género musical en los siglos XIV, XV, XVI. ¿En qué consistía? En eso, en mezclar. Una vez escuchamos acá un tema. Sí. Me estaba acordando de eso mismo. Ni siquiera sabíamos que era una ensalada. Que con varias melodías juntas de distintos temas. Exacto, que eran una canción francesa, pero eran del siglo XIII. Sí. Y tenía. Uno cantaba en latín, no, otro cantaba, y otro cantaba en otro idioma. Decís, ¿Están seguros de esto? Bueno, era muy común. Muy común quiere decir, era de recibo, es decir, estaba legitimado, sí, hacer composiciones que unieran idiomas diferentes o que unieran ritmos diferentes. ¿Vos te acordás, un paréntesis más, de la versión de Scarborough Fair, o sea, la querida de Scarborough, de Paul Simon y Garfunkel? Sí. Que en realidad la versión que hacen es del siglo XX, ¿no? Exacto. En el siglo XX, de una canción que tiene 500 años, por lo menos. Exacto. Que no sabe el autor. Sí, sí, porque está allá atrás. Pero en la versión que hacen hay dos melodías. Claro. Y entonces, hay una que va, dice, hablando de la guerra, y la otra va hablando de una canción de amor, al estilo de lo que... Exacto. Bueno, eso era muy común hacerlo, incluso vamos a presentar dos casos españoles, pero en algún compendio de partituras, ¿no?, que muchas veces aparecía en los palacios, que eran ¿no?, quienes podían acceder y tener un tesoro. Lo que había eran códices con muchas partituras. Sí, los códices. De a veces de músicos que iban pasando, de cosas que se iban consiguiendo, de músicas más o menos populares a veces o no. Y estos dos pertenecen precisamente a a un cancionero musical de palacio del siglo XVI en España. Supongo que yo no sé que el palacio a qué lugar refería, porque estamos hablando del siglo XVI, así imagínate, que hay muchos reinos. 1500 y algo. Claro, hay muchos juegos. Uno es Juan de Triana. Juan de Triana nació en 460, falleció en el 494, o sea, muy, muy breve su vida, murió en Sevilla, y tiene una pieza donde mezcla tres voces. Incluso una en un idioma diferente, y se llama Quiero vieja yo, se llama, como pregunta. ¿Quiero vieja yo? Pero pará, ¿qué idioma? Pará, ¿cómo es? Después inventaron el español, pero antes de eso ponieron la palabra como se te cante. No, ¿acaso yo quiero vieja? Sería la traducción. Sí. Solo que en verso, para que entrara y en la música. Sí, la forma de hacer la interrogación. De hacer la interrogación, ¿quiero vieja yo? Sí. Es rara. No, es rara, pero está uniéndolo. Pero funciona, digamos. Y hay, si uno lo lee, está bien, entiende cómo es el armado. Otro es Francisco de Peñalosa, que nació en el 470 y murió en 1528. Estamos hablando de que tampoco es una también, vida muy larga. Sí. Fíjate que en esa época estaba llegando Colón a América y esas épocas eran, ¿no? Sí, porque estamos 1490 y 1500 y algo. Exactamente. Recién estaba ahí. Y las condiciones sanitarias no eran las de hoy, así que vivir era mucho más difícil. Y por lo general, los que llegaban a muy viejos, con suerte. No, y en bastante malas condiciones. Sí. Y tiene una que se llama Tú que vienes de camino. Y son dos que se encuentran y uno le entra a preguntar al otro, pero tiene dos ritmos diferentes, ¿tá? Que no tienen nada que ver. Ahí va. y empiezan a hablar de lo que han visto. O sea, en el concepto de esa ensalada de mezclar géneros de alguna mezclar forma. Géneros, forma mezclar géneros, mezclar ritmos, claro. Mezclar idiomas. Ahí está. Y de hecho el subtítulo de esas piezas es ensalada no sé qué. Claro, ensalada para tres voces. Claro, ensalada para cuatro voces. Para cuatro voces. Estamos hablando del siglo XV y siglo XVI. Todavía no llegó el siglo XVIII. Uh-huh. En el siglo XVIII la teoría musical va a unificar mucho y va a cercenar muchos juegos musicales que existían antes. Uh-huh. Insisto, en el siglo XIX mueren un montón de teclados muy diferentes. Acá tuvimos piezas de clavicordio de 31 piezas, de 31 notas por octava, de 17... esas cosas se hacían y inclusive no era yendo raro. Los instrumentos en cuanto a aunque fueran parecidos afinaciones diferentes porque no había un estándar, entonces como no había un estándar y bueno cada cual afina como puede, y sí. Suerte con suerte. Es decir, la nota que en el pentagrama se lee la no suena en todos los instrumentos igual, por lo menos en esa época. Sí, si alguno seguro. Decía, el LAN 440, lo miraban así, decía, ¿qué dijo? ¿Qué 440? ¿Qué no dijo? O ¿qué sea, dijo no este muchacho? Diapasón, ¿qué dijo este muchacho? Claro. Afinar ahí y vemos. Y bueno, y tocamos juntos y vemos. Con lo cual. Esto, ahí sí el oído. A ver, es todo un tema. Es todo un tema. Todo un por tema. Varios motivos. Primero, porque hay un mito sobre el oído absoluto, sí, que tiene que ver con el reconocimiento del sonido. Vos decís. No, el oído absoluto funciona históricamente. Claro. El tipo reconoce que está en sonido y no en cierto momento donde las notas están afinadas a ciertas alturas. Claro, no es absoluto. No es absoluto. No. ¿Ah? Entonces, porque esas cosas a veces que se bromea con tengo el oído absoluto como Charly García. Sí, pero sí, lo de Charly García está dentro de un mito. Que está. Claro, él mismo lo ha hecho. Mismo. Y tienes, yo creo que él se ríe mismo cuando lo cuenta. Sí, es parte que le afinó la guitarra a Falú. Es parte del juego, ¿no? Está bueno. Está bien. Pero los niños que aparecen que es un si bemol, no sé qué, está... Sí, sí, y puede ser, y puede efectivamente. Ser, está, reconocer pero una en un frecuencia. Mundo, claro, sí. En un mundo donde reconoces ciertas frecuencias porque ya son estabilizadas. Porque ya pero están, claro. En un mundo donde esas frecuencias no están estabilizadas, es posible que tu oído absoluto reconozca como si bemol. Es un si bemol como que el piano que hay en casa. Exacto, más o menos, ¿no? Porque una vez decís... se desafinó tanto que nadie lo va a arreglar. Porque si vas a la otra cuadra y el es piano... diferente. De hecho, había esos problemas, había instrumentos que no podían tocar juntos o que tenían que reafinarse. Porque, claro, uno estaba afinado en cierta altura y otro en otra. Esto es parte de un mundo no globalizado, imagínate. Donde las reglas no eran tan estrictas y donde también eso hacía a libertades compositivas que hoy son imposibles de recuperar. Sí. Porque no solo estamos recogiendo música del siglo XIII, estamos recogiendo música del siglo XIII donde el que afinaba el instrumento para tocar eso era otra cosa, ¿no? Sí, imagínate. Ni siquiera sabemos bien cómo sonaría. Porque nuestros modos de tocar hoy y de reproducir esos sonidos no son los sonidos que creo que sería un gran argumento para una novela. Una máquina del tiempo solo va a ir a escuchar. No, y que la máquina del tiempo en realidad que se encontraran que de alguna manera había formas de haber grabado eso. Claro. Capaz que tenemos que meter extraterrestres en el guión. Capaz que... Extraterrestres que estuvieron en el siglo no sé cuánto grabando. A los primeros extraterrestres que vengan vamos a tratar de convencerlos. Pero estaría bárbaro que decís... Que hubiera registros grabados escondidos, así como aparecen otras cosas, sí, ¿no? Sí, sería... Sería fascinante. Bueno, sería ya, fascinante. Ya Mozart no afinaba 440, así que ya sería interesante ver ahí. Y Bach tenía varios pianos que los iba afinando. Cuando hizo el del clave bien temperado, ni siquiera es con la medida que usamos hoy. No, claro. Entonces era con otra medida que se hacía en su momento que... era lo mejor que podías hacer para dividir, porque no se dividía por qué complejo al sumar instrumentos, ¿no? Que sumaban, ¿no? Una... Me acuerdo de que Praetorius pidió que en un órgano lo bajaran, porque era imposible tocar con ese órgano. Hacía que los violines se reventaran las cuerdas, porque no podían soportar, ¿no? Entonces... ¿Te acordás? Una cosa que es imposible también de entender ahora, que La ópera de Milán, por ejemplo, los cantantes le tenían miedo, claro, porque estaba afinada muy alta. Muy alta, claro. Entonces le tenían miedo de decir, nos van a poner allá en un límite que... Exacto. Sí, sí, donde me toca tocar el la, yo estoy allá colgado del techo, digamos. Sí. Sacar, ¿no?, el requinto. Claro. Era hoy, como... hoy estamos, bueno, pero estamos un poquito riéndonos de una cosa que es parte del... Es parte de un mundo de la música. De un mundo de la música. Que ha variado notablemente. Cuando la gente cree que tenemos los sonidos naturales, en verdad no tenemos ningún sonido natural, esos sonidos han sido reinventados. Y casi nada, todo ha sido... No, entonces claro, ya era inventado en un comienzo, la reinvención posterior hace que la recuperación de la música antes de la grabación sea imposible. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Imposible por un doble sentido. No solo porque... los instrumentos originales son difíciles de reproducir. ¿Por qué? Bueno, porque puedo hacer un violín como el violín barroco, pero no tiene la misma madera, porque mi madera es del 2024 y aquella madera era, ¿no?, siglos atrás. Eso implica también temas de humedad, variados temas que son difíciles. Si a eso le sumamos que las alturas de los instrumentos no eran las mismas que hoy y que además no había una altura estándar, se escribía de la misma manera, pero podía ser tocado de 800 maneras. Entonces, esa música es irrecuperable, ¿no? Y seguramente para nuestros oídos, si se recuperara, sería como muy rara, ¿ah? Pero bueno... Estas cosas sí pasaban en el siglo XV y XVI y permitían, entre otras cosas, hacer estos experimentos musicales que, bueno, que no eran solo juegos en el sentido que hoy le podemos dar, era un género, había como una estandarización de que eso era permitido, aceptable, y que además era interesante, ¿no? Sí. Cosas que hoy pueden... y dolernos un poco en el oído. Vamos a escuchar a un grupo que se llama Taller Sirap de Sevilla. Son un taller musical que además se especializa en la recuperación de, música de 1500. Y efectivamente hizo estos dos temas. En YouTube, el primero de estos temas tiene 8 likes, el segundo 7. Bueno, para... ¿Ah? Me sacaste, aparte, para la después para el próximo tema, sí, sí. O más al final del programa, haceme acordar una cosa que habíamos prometido de, claro, una experiencia en el 2007. Ahí está. Que tiene que ver con esto que dijiste. Con esto de, mire, tiene 8, tiene 7. ¿Cuáles son las condiciones para escuchar música para que... Para que uno pueda realmente llegar las condiciones en realidad si no hacen al público. Exacto, pero yo creo que eso es clave. Digo, vamos a hablar después de eso, pero yo creo que es clave. Es un tema como que, porque queda como la música muchas veces, es decir, parece que la relación estética es una relación entre el individuo y un objeto. Y nos perdemos de vista que ese individuo está formateada su sensibilidad, claro, claro, para una cierta forma social que hace que acepte mejor unas cosas que otras. Es como aquel tema de decir, abre la muralla o cierra la muralla. Eso, y no si es... No, si tiene cerrada la muralla, no le entran ni no las balas. No le entran ni las balas. No y le no entran es... ni los Beatles de la primera época, ni le entra Beethoven. Y los de la segunda, menos. Así que yo creo que eso es clave. Pero es clave porque eso muestra que no es un problema del objeto, es un problema de cuánto yo puedo escuchar. Claro. Vamos a escuchar algo raro. Muy interesante, muy interesante. Vamos a escuchar algo raro. Estos dos temas... que pertenecen a un mundo que ya no existe, que hacía cosas que ya no se hacen y que tiene que ver con este género musical que era la ensalada. Ensalada. Así que vamos a escuchar lindo, esos dos lindo temas. Recorrido por muchas cosas. Che non se fila ni aspar ni devana. Thank you. vienes de camino que has oído? Para mi fe nombrado. Un picardo y un francés, un bordoñón y un romano, y un rico en castellano. ¿Qué ha habido? Para mi fe nombrado. Entendí, mas si nos vienen aquí, reñido como reñido yo, y en su lenguaje confían que esperemos el vino que no ha Sango, mas a ti sango, oro mango. Yo soy bien que sofarmi. No me tomas de desearmido, desde la hora ya lo oído. Lascia fora me se voy, lancibano y bombelí, el vino que es ya han subido. Vosso signor potre in pena, or sostu in a posto fiesta, che no tiro a un masno, pues que si de los momentos que vos decís agradeces el trabajo de, por ejemplo, este taller. Sí, sí. Esa recuperación. De esos de eso material, vos decís, oh, ¿qué trabajo que hay ahí trabajo atrás? Trabajo ahí de investigación. De investigación, de paciencia, de cuidado. Yo diría, sin pecar de cursi, de mucho amor hacia lo que están haciendo. Totalmente. Para tratar de rescatar algo. Que vos decís, vos tenés un papel nomás ahí. Y frente. Además no hay, si no se rescata así, no hay rescate, porque... Y sí, claro. No tenés nada de esa época que te dé ese sonido. Entonces lo tenés que reconstruir. Si alguien no hace eso, no lo pone en canción y no lo graba, eso no... Y súper bien presentado el trabajo, veíamos en el video, cómo sí, se va presentando video, esa partitura... Partituras extrañas, que son partituras medievales. Que son las partituras típicas de aquella época, en la que se escribía con rombitos. Con rombitos, sí, sí, claro. Entonces, claro, era otra escritura, otra forma, sobre todo para hacer notar las duraciones, por ejemplo, que no se hacía de la misma manera que hoy, no existían las figuras de notas musicales que hoy tenemos. Con lo cual, la manera de expresar la duración, por ejemplo, era otra forma. Eso complicaba o complica la lectura, por lo menos para nuestras costumbres. Por eso a veces que esas piezas tengan 6, 7 likes te da como una pena enorme, porque ya no se trata solo si la vamos a considerar una obra imperdible o no. Se trata también del rescate del trabajo y sobre todo de algo que es muy llamativo por lo raro que resulta para nuestras costumbres musicales. Para nuestras costumbres. Está muy disfrutable cuando uno ya se va acostumbrando un poco más, que es aquello de qué bueno haber venido hasta acá en el sentido... Sí, escuchando distintas cosas, porque si no, uno probablemente fuera de esos de los 6-7 likes que decir, no, esto es un plomo. Esto es un plomo. Y me voy. Y me voy. Y en realidad, cuando vos decís, mirá, qué lástima que no pasaste la puerta ahí... Y porque no te metiste. La primera obra, por ejemplo, yo me preguntaba, ¿cómo haces para seguir los discursos de cada voz cuando tienen esos desfasajes, digamos, ¿no? Con lo cual también debe de haber, seguramente, un acostumbramiento cultural, porque cuando eso se hace más común, es probable que yo tenga mucho más afinado el oído para rescatar todo y no como ahora que me pierdo porque si no hay una especie de una sola voz, el corito aparece para nosotros como una cosa secundaria, pero no, sí, no sí. le puede sacar sí, protagonismo. Sí. Y ayuda a que sea masculino o femenino. Exacto. Porque las tímbricas... Las tímbricas permiten reconocer. Pero realmente debe haber sido una experiencia diferente de manejo del oído, sí, sí, de la que tenemos nosotros. Nuestro manejo del oído no es un manejo natural, es sí, un manejo sí. cultural. Es un manejo cultural, sí, sí. Eso, en todo esto que estamos hablando, es muy importante decir todas estas cosas que a veces están dadas como por... Ponele, con todo el fenómeno de globalización. Claro. Esto es natural. Se habla así, se canta así, se hace así. Y no decir, ¡epa! Cuidado con el recorte. Sí. Dirían en los argentinos, cuidado con la motosierra, ¿no? Cuidado con la motosierra. Con la motosierra, porque estás recortando mucho. Se te fue la mano. No uses la motosierra para cortar el pelo del perro, ¿sí? No, eso nunca, ¿no? Eso nunca porque... No pienso comprarte otro perro. No. Pero bueno. Un poco de humor en una cosa que es muy seria, como es esta cuestión de que la memoria sí. viene por gente que, como esta gente que está haciendo... Sí. Milagros, porque son milagros. La memoria y la construcción del gusto, ¿no? Sí, es algo que me preocupa sí. porque después la gente siente que eso que siente es natural y vos decís, no, mirá, no. Cuando algo te molesta, tanto como cuando algo te gusta mucho, la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones que llevan a que esto me guste mucho? Y no está en el objeto. Totalmente. Y ahora que decías con respecto a... La otra vez estaba escribiendo una cosa sobre la forma de cantar de Joe Cocker, ¿no? Uh-huh. Que Joe Cocker, para recordar así, que aquel inglés que canta, en realidad canta con una... Él fue educado en colegios ingleses y tenía el gusto por cantar, pero canta con una pronunciación que en el fondo, si rascas un poco, es africana. Claro. Y está de blues, es negro, o sea, vos decís, es un negro. Y es un terrible blanco leche, así. Sí. Salido de colegios ingleses. Sí, un señorito inglés. Y en realidad, terminó en un busto caído cantando de esa manera. Sí, y vos decís, y ahí cabe la pregunta de esto que todos que estamos diciendo es, la pregunta sería al estilo Alicia en el País de la Maravilla, uh-huh. cuando le pregunta al gato, vos que... ¿Cuál debe ser mi voz? ¿Cuál será mi voz? Y vos decís, ¿y vos cuál querés tener? Eso. ¿Cómo querés cantar vos? La que vos quieras. La que vos quieras. Porque Joe Cocker agarró y se puso a cantar como un negro vos africano. Elegí cómo y... Ya está. Esa es la correcta. Y cuando decimos negro africano, lo decimos de pie, en el sentido, con el máximo respeto. Claro, y cuando uno ve, hemos pasado... formas de cantar tan diferentes, claro. tan genuinas, pero tan diferentes, que ¿cuál es la correcta? Ahora se está dando una cosa dentro de todo el movimiento feminista y todo, que tan interesante, de mujeres que una las ve en el arquetipo que eran antes, antes decía, bueno, una mujer, por ejemplo, cómo cantará o cómo... Todo el desparpajo que están sacando las mujeres para afuera, que antes eran más la excepción, uh-huh. y ahora están sacando muchas de ellas, formas de cantar, de decir, de hacer humor, de lo que fuere. Por fuera de por fuera los de cánones, decir, de los cánones más de lo que se espera. Exacto. Bueno, tuvimos a Sofía Gerber, ¿te acordás? Sí, claro. Haciendo aquella cosa entre vietnamita y sonidos y africano. Sí. Y era una cosa, un uso de la voz... que no se condice con ninguna teoría sobre el uso de la voz, sobre las armonías, sobre nada. Menos con el cantar bien. Y menos con cantar bien, eso... Pero bueno. Es el margen sonoro, amigas y amigos. Y bueno, el margen sonoro se va desde un lugar que es un tiempo medieval, siglo, a un Chile que en realidad nos ha dado muchas músicas. Pero en este caso vamos a repasar un poco las agrupaciones, como se decía, o como se... Uh-huh. Sobre todo en una época se dijo mucho. Estuvieron los Jaivas, estuvieron los Intilimani. Sí. Creo que no estuvo Quilapayún, pero está, Quilapayún no sé si estuvo. Sí, estuvo. Vos lo pusiste en aquel tema... No me acuerdo. Era un tema de... Precisamente de... En blanco y negro, en un video... que ellos cantaban... Ah, Los Orígenes. Ahí está. Y que ellos cantaban un tema de... Creo que de Julieta Parra. Sí, no importa. Digo, pero está, varias agrupaciones, pero... digo, por no ir por el lado de los solistas, pero en Chile vamos a ir a otra agrupación, que en realidad en Chile es muy particular porque les pasa que ellos nacen justo en una época previa a ese golpe de Estado que marcó tanto la vida de Chile. Ellos nacen en el 71 en Antofagasta. Mira. Y de alguna manera, a diferencia de otros como Intilimán y otros que, o Quilapayón, que se tuvieron que exiliar, ellos logran quedar en Chile. Haciendo una especie de rescate. Después sí se tienen que ir en el 81, o mejor dicho, no los dejan entrar, porque van a cantar por el exterior y los marcan. Ya no los dejan entrar. Pero en realidad, ellos logran, quedándose en ese periodo, explorar mucho la música andina, que, como veíamos también en Perú, nosotros decimos música andina y así lo leí. Debe ser mucho más que eso. Debe ser sus orígenes, más complejo, pero más complejo. En principio es una forma de nominar... instrumentos, sonoridades, claro. Y vamos a rescatar de esa atmósfera, que no es el típico tipo con poncho que está en una estación de trenes ahí tocando, no, es... otra cosa. Hay una riqueza ahí, inclusive cosas que decís, ¿en qué? Está desafinado, no sabés bien qué está. El grupo se llama, la agrupación se llama Iyapu, Iyapu con I latina, y LL, Iyapu. Sí. Y hacen un tema, en este caso es una versión instrumental de un tema de Víctor Jara, que se llama La Partida. Mira. Iyapu, La Partida, en vivo. Creo que tiene mucho de esta cuestión de... es totalmente actual, hace unos pocos años la actuación. Y tiene mucho de esta cuestión de... yo creo que poner la música andina es tal cosa y tal otra. Hay que ver un poco, ¿no? En este caso, de las que vi, es de las más suaves en cuanto a su, por ejemplo, utilizar otras escalas. Claro. Escalas que ni siquiera están, que vos insistís mucho en eso, es decir, en una afinación. ¿Qué la está? No sé. No sé. Porque ese sicus no está afinado en la. No está afinado en la 440. Tiene otras escalas, sin duda, pero aparte está a otras alturas, ¿no? A otras alturas, sí, hace otras. O tiene otra lógica. Exacto. Me fui un poco apasionado, pero es parte del juego. Ahí es parte del juego. Y Yapu haciendo La Partida de Víctor Jara. Thank you. soy un artista. El pueblo y el tiempo dirá si yo soy así. Yo en este momento soy un trabajador. Y un trabajador que está ubicado con conciencia muy definida como parte de la clase trabajadora que lucha por construir una vida mejor. Chilapo haciendo esta trama de sonidos que es tiene una trama, claro. Variaciones sí. Complejas. Yo el tema, pues sabés que no me lo acuerdo, el de Víctor Jara, el original, pero evidentemente sabés que estás... De la letra seguro no me acuerdo. No, yo no me acuerdo ni siquiera del tema de la melodía, pero ellos justamente al no conocerlo más te lleva a decir es un clima. Es un clima, exacto. Y hay como una variedad sonora muy grande, donde a veces algunos están como ahí en el filo del afine algunos instrumentos. Claro. Y de hecho, ese es parte del juego. Y ese es parte del juego de los instrumentos populares y de las músicas populares. Hemos venido escuchando diversos ejemplos en diversos programas que muestran eso, que muestran que, mire, lo que hay es otra forma de conjugar las cosas. Exacto, ahí sí. Y no viene con los esquemas que usted tiene. ¿Qué va a hacer? El problema es suyo. Esto va a sonar igual. Así que usted decide si lo tira o trata de ver cómo puede acercarse o ayornarse un poco más hacia esto. Pero bueno, parte del juego de la música. Parte de una vieja... en el fondo, más allá de ideologías políticas o lo que fuera... Es un viejo tema de la humanidad, es decir, los que tienden a vamos a igualar la cosa, pero con una intención de una conveniencia en especial, que igualar algo en realidad sea para que, bueno, que hablen nuestro idioma. Sí, sí, sí. Y esa cuestión de decir, no, flaco, o sea... Estamos perdiendo diversidad, estamos claro, perdiendo y aparte, capacidad de expresar precisamente por reducir todo a una forma de, ¿no? Pero y lo bueno. Peligroso cuando ese discurso viene, por un lado, es más fácil, es más cómodo. Es más cómodo. Mirá que vas a ir ahí a la frontera y no te van a entender. No te van a entender. Que si querés más público, esta es la estrategia. Claro, ¿eh? Si querés público, no hacés Exactamente. Exacto. Es como que en muchos lados está ese mensaje subliminal. Pero sin subliminal. Duda. Bueno, nos vamos a ¿sí? Castilla y León. Pero no, entonces vamos a por allá ahí. Atrás. Está, pero venimos de allá de atrás. Sevilla. De Sevilla, ahora me voy a Castilla y León. Qué lindo ir a Castilla y León, y debe ser a un ritmo particular que se llama el ritmo de panaderas. Opa, ¿tá? Yo no lo tenía ni ahí. ¿Tá? El ritmo de panaderas es un ritmo que se hace con percusión. Ajá. ¿Percutiendo qué? Una mesa. Ah. La mano, las manos, y golpean sobre una mesa. Los golpes son con la mano derecha, la palma contra la mano, o el dorso. O el dorso. O el intercambio permanente de palma y dorso. Y la otra mano lo que hace es empuño, golpea con la base de la mano, golpea o bien la mesa o bien la mano que está contra la mesa. Y a eso se le suman también las palmas. Claro, las palmas. Son como si fueran un sampler. Tenés estos sonidos. Estos son los sonidos. Para el puño es como el piedra, papel, tijera. Exacto. Tenés esto y mirá, lo golpeas acá o golpeas acá. No tenés mucho más. Totalmente. Pasar. Sí. Entiendo. Entonces, estos son las combinaciones. Con esas combinaciones podés hacer magia. ¿Por qué? Claro. Porque no todos tocan, por ejemplo, las mismas canciones, los que hacen este tipo de música, no todos tocan las mismas canciones a la misma velocidad. Claro. ¿Tá? Se les llama panaderas porque dice la tradición, o dice el cuento que cuenta sobre la tradición, que eran los ritmos que se hacían al amasado del pan. Ah. ¿No? Durante las jornadas de amasado del pan. A ver, jornadas de amasado del pan y varias gente, varias personas, generalmente mujeres, no solo mujeres. Por supuesto que no. Pero es posible que en su mayoría lo fueran. Uh-huh. Por una división de género del trabajo, del donde los hombres iban al campo y las mujeres se quedaban haciendo esto. ¿Qué pasa? En los pueblos más antiguos, generalmente no había levadura química y se hacía con masa madre. Con masa madre. La masa madre se mantenía y generalmente se pasaba de casa en casa dependiendo a quienes les tocara hacer el pan para la comunidad. Eran pueblos chiquitos. ¿Ah? Entonces, claro, eran jornadas de hacer mucho pan porque había que hacer para todos. Sí, sí, sí, sí. Y en entremedio aparecían estas cosas que tienen que ver con la música y el trabajo, que es muy común, que marcaban ritmos de hacer, como los ritmos de los cantos para segar la mies, para hacer tales cosas. Eso ponía como, hacía como un ritmo común que permitía hacer la tarea y que fuera hecha en comunidad. En comunidad. Y, ¿no? y en el caso de la panadería, el amasado este que tiene tanto que ver con las manos, ¿no? Exactamente. Entonces el uso de las manos y con la rítmica. Algunos además agregaban cucharas. El grupito que vamos a escuchar agrega cucharas. Sí, sí, sí. Por eso dijiste en el programa pasado. Y cucharas de madera. De madera. Además. Ah, también le agregan un bombo, pero en un momento, pero no era en el contexto más tradicional, se hacía sin instrumentos, digamos. Claro, claro, claro. Sobre todo porque además la gente que estaba haciendo esto tenía las manos llenas de harina, entonces tampoco se trataba de estropear otros instrumentos, de agregar otras cosas, sino lo que tenía ahí. Trajimos en un programa en octubre del 22 una canción de Anna Kendrick que se llamaba Cups, que ella con un vaso y la mesa. Sí, que es, ¿no?, un clip que está en una especie de café. Ella está amasando primero. Sí, sí, sí. Y después en el resto del café hay gente jugando con los vasos con los cups, y las. Que también sí. Era otra de las formas de percusión muy populares, agarrar una taza, un vaso y golpear de distintas maneras. Yo presencié una época, mi hija mayor, cuando tenía jugaba, 15 años por ahí, que se lo había aprendido todo. Claro. Y te enloquecía, era una velocidad que vos decís. No, pero lo había, porque había. Hay toda una secuencia. Pero una influencia interesantísima, claro, de ese video. Claro. Porque había influido en el desarrollo de decir. Mirá, hacerlo. Y había captado rápido el. Sí, tiene una facilidad. ¿Mirá? Ella estudia también el lenguaje, el lengua para sordos. Ah, claro. Le gusta. Capta rápido. Sí, con nunca las le pude manos. Ganar al Tutti Frutti. No, porque tiene una velocidad como. La velocidad que no sí, puede ser. Digamos que Rodríguez no es un Fórmula 1, ¿no? Bueno, pero tan. Así que nada, que vamos a escuchar a un grupo. A ver, el ritmo se llama Panaderas. Hay una canción típica que se asocia a este ritmo. Pero si el ritmo se llama Panaderas. También es cierto que hay muchas canciones que se cantan con este ritmo. ¿Tá? Sí, sí, es como que hace al género. Hace al género. Básicamente es una serie de secuencias con las que se pueden cantar muchas canciones. Lo interesante es que por primera vez, en lo que yo he podido ver, descubrí en este canto un tipo de canto en Occidente que no se ajusta al ritmo de la percusión. ¿No? Tradicionalmente nosotros estamos muy acostumbrados a que ciertos golpes, claro, marcan, sí, sí, el ritmo también del canto. De la melodía. De acá todo. El ritmo del canto no va exactamente con los golpes que se escuchan. Más difícil todavía. Con lo cual es un poquito más difícil. Pero es de las primeras veces que yo veo en Occidente esta separación de la percusión y el canto. que es mucho más africano, sí, si se quiere. Y habíamos visto en Sí. Claro, en Occidente es más, era más difícil verlo. En términos modernos, casi no hay. Como algo que va en paralelo. Que va como en paralelo. Se juntan, sí, pero no es que siempre está en el apoyo del golpe. Van a ver las voces, cómo van las voces y cómo viene la percusión, y van a ver que no necesariamente se sirve para hacer ritmo, pero el conjunto de la secuencia, sí, sí, más sí, que los golpes al interior de la secuencia. Que hoy en las baterías es todo lo contrario, es el golpe el que marca. No, no, claro, y sí, y más dentro de, ni te digo que ahora que andamos acá en Uruguay con publicidad política y todo eso, caminás por las calles y hay una, yo digo, es, hay como una especie de devoción por la negra, por la figura, la por negra. La figura, la sí, el machacoteo. Pero no, pero la discoteca queda chiquita, porque chiquita. Porque es como dicen, por las dudas, que no se vayan a perder en el ritmo. Exacto, no seas cosa que... Si vivís ahí a una cuadra, te tirás del balcón para abajo. Porque ya no podés más del golpe. Porque es como un martillo neumático. Pero aparte, pueden claro, pasar la sinfonía... Un martillo neumático prendido todo el día y además mantenido siempre... Grave y al mango y arriba de todo. Y si pasa la sinfonía 40, por una de esas que se equivocó, el de la consola... Lo hace también con el tuto. Bueno, y Mozart pero se tira al balcón contigo. Ahora quiero decir, había sí, cuando yo era chico, había un clásicos enganchados. Claro, sí. Que sí, habían acelerado la música y a toda la música, Mozart, Bach, Vivaldi, lo que fuera, todo tenía el pop, pop. No, no, no. Y era una cosa terrible. Terrible, pero no, bueno. No, pero nos sacamos un poco, nos hicimos también tiene, el margen sirve para eso, para claro, hacer la terapia pero del tiene grupo. Tiene que ver ¿no? con esos, con esas relaciones entre la música y las formas de organizar precisamente. Pero no, la nos reímos, pero digo, en lo político o en lo que fuera, algo así como facilitar hasta el punto de que sea casi como decir. Oh, por favor, esmerarnos un poquito más. No hay, no se puede. Y en lo musical se nota pila. Se nota pila. Pero bueno, con respecto a hace 20 años atrás, ni siquiera con respecto. El punto es que también hay un grupo de gente acostumbrado a y que no se da cuenta. Eso es lo que me preocupa. No, y seguramente haya un pozo, que no sé cuál es el límite del pozo, porque las negras, capaz que llegamos a que solamente las redondas. Solamente las redondas, porque la negra es demasiado rápida. Claro. No la puedo seguir. No, claro. En cualquier momento. No la puedo seguir. No me da el pie para seguirlo. Lo que vamos a escuchar es a un grupo que se llama Arawi Folk, un grupo también de cantoras, que hacen músicas diversas de diversas partes del mundo y que se dedican a unir voces y percusión. Ahí está. ¿Tá? Hay tres de ellas que van a estar en la mesa golpeando. Hay una con las cucharas y una con el bombo. Bien, todas cantan. Bien, bien. Y van a ser. Vamos a escuchar la versión más tradicional de Panaderas, de la letra Panaderas. Hay otras versiones. Pero esta es de las más tradicionales. Así que Arawi Folk, Panaderas, que es un ritmo particular, sí, sí. Y en este caso ese ritmo aplicado a una canción que se llama Panaderas. Cojo un pan y voy comiendo, pa' que no diga tu madre. En transporte, decir qué linda es esa jornada, no me imagino, de sacar el pan con esa, esa alegría, con esa impronta y con esa alegría. Sin duda el pan queda mejor, ¿no? Sí, yo supongo que yo sí. Yo supongo que sí. Aparte hay una cuestión ahí con esto, porque lo estamos viendo, ustedes no lo están escuchando, pero en realidad con la harina en sí, que es toda una cuestión hasta de ritual, uh-huh, de agradecimiento del alimento, ¿no? Sí, sí. Es decir, jugamos con el alimento, con las manos enharinadas, pero eso se convierte en música, y hay que ver qué dicen los temas, ¿no? Los timitas, las... Claro, qué dirán, ¿no? Pero hay fragmentos preciosos. Ese muy lindas melodías. Tu madre dice que te salvará de mí... dile que te salve de ir a la guerra, ¿no? Como diciendo... Es que no me puse a escuchar ahora las letras. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Cada día más vigente. Cada día más vigente. Impresionante. Sí, sí. Después había otros pedacitos sobre otros temitas más, más pequeños, por decirlo así. Sí, yo soy el peligro. Claro, ¿no? Es como, mirá, si en verdad te quiere, que te salve de las cosas que son graves. Y sumado a eso, el otro día he escuchado una cosa, que decir, una civilización que hace el amor o habla de la sexualidad escondidas. Exacto. Y hace la guerra a la luz del día. Sí, sí, es más, la publicita, la muestra. La muestra, claro. Se detiene a verla. Una película de guerra a la hora de comer. Exacto, totalmente. ¿Cómo se calentaba mi viejo con eso? Es que... Porque era de otra época y otra sensibilidad en cuanto a decir, esto... A la hora de la cena, no. No podía soportar determinadas cosas. Claro. ¿No? Y no había visto nada, ¿no? Él falleció en el año 75. No, todavía quedaba un montón. No, viejo, no viste nada. No, todavía. No. Realmente reconfortados en esta cuestión. ¿Sabes qué me dio ganas de decir? Hacer un pan, porque hacer pan es de las tareas más nobles del más ser humano. Lindas, más lindas, ¿sí? Más lindas. Porque aparte tiene que ver con eso, que va a ser compartido. Exacto. Porque por lo general, decir, no la haces para vos solo, ¿no? Creo que es casi impensado eso. Sí, sí, por lo general cuando haces un pan. Sí, tiene el no sé qué de que viene como con muchas. Sí, si no tenés que hacer muy poquito y es como bastante hasta complicado. Y tiene eso de metáfora un poco de la transformación de la existencia, es decir, hay que esperar, hay que tener paciencia. La palabra compañero, que viene de compartir el pan. Sí, ¿no? Compartir tiene el que pan. Ver con eso. ¿Cómo es bien eso? A ver, ¿cómo? Compañero. Sí. Compañera, tiene que ver con eso, con. Ah, con gente el pan, que claro. Está bien, pan, está. ¿No? Está. Viene de ahí. Compañera, el pan. Esa viene de ahí, viene de ese lado, de esas tradiciones. Te digo porque es una palabra que yo uso mucho con alguna gente que, o sea, para mí decirle compañero no es en el sentido político. No. Es en el sentido de decir. Hay una afinidad. El compañero tal cosa es mi compañero, es mucho más que amigo. Mucho más que amigo. Hay ahí una cosa de ruta común que sí, es sí, muy sí, fuerte. Sí. Bueno, y yo tengo un tema más en la mochila. Dale, sí. Un tema más que es de una rusa. Mira. Guitarrista. ¿Qué sabes que tengo la impresión que ya estuvo? Que ya estuvo. A ver quién sí, es. Sí. Irina. Sí, Irina estuvo. Culico. Una canción Culico. De... A ver, estamos en Leo Brauer, creo. ¿Sí? Sí. Ah, no, no, no, por ahí no me sonaba. Pero, ¿sabés qué? Porque en realidad cuando terminé de armar los temas dije, Irina Kulikova me suena. Sí, o capaz que yo la traje. Que, no, porque ahora no me acuerdo la figura de ella. ¿Quién es? ¿Es una rubiecita o morocha? No, una morocha. Ah, entonces yo la traje capaz que con una música así. a ver, vamos a pasarlo. No, mirá, en realidad lo que trajimos es una balada. Ah, está, no. For a Beautiful Elena, para la hermosa Elena. Ah, no, no, habíamos hermosa, traído otra cosa. Hermosa, sí, sí, para la hermosa Elena. ¿Ya? Balada For a Beautiful Elena. En este caso, si estuvo, bueno, le damos la bienvenida. Supongo que ¿no? es la Elena de Troya o no. Vos sabés que no sé, y en realidad no encontré ahí el compositor, pero está, después lo buscamos. Vale. Es Irina Kulikova, qué guitarrista. Es un disparate. Es un disparate. Me impresionó, hablando en términos de otra época, me copé. Sí, sí. Tenía todo armado y después que terminé, te digo más, anoche, armando todo, dije, ¡pah! Irina Kulikova me suena demasiado. Sí, sí, porque la habíamos traído. La habíamos y después traído, dije, bueno, vamos. La habíamos traído en una pieza de un ruso. Ah, pero. Y no me acuerdo ahora cómo se llama. Qué bueno que estaba eso. Él, un que ruso contemporáneo. Un ruso contemporáneo. Tremendo compositor. Tremendo compositor. Y ella hacía un destrozo en la guitarra. ¿No? Ya sé quién es. Ya sé qué momento. Era una cosa impresionante lo que hacía con la guitarra. No, y con no. una facilidad como si fuera simple. No, no. Una composición totalmente con una innovación. Pero estamos hablando de los años 90. Estamos hablando de los años, sí, sí, 90. Seguramente, 80 y pico, 90. Esto es también actual totalmente. Lo que pasa es que hace esta versión, este tema. Y bueno, vale la pena. En realidad, yo no lo quería decir, pero Irina Kulikova llamó desde Rusia y dijo, che, no podré estar nuevamente en el margen. Y le digo, y bueno, y déjame ver. Bueno, pero está, venía en la mochila saltando de alegría bien, de estar bien, en el margen. Irina, qué lindo nombre. Sí, la lindo. Verdad. Y bueno, viene por acá entonces Irina Kulikova con Song for a Beautiful Elena. Thank you. Una pieza en cierto sentido simple, pero simple, sí, simple. Eso no quita lo bonita de la forma en que está hecha la composición, de los juegos que tiene, de, en fin, un conjunto de cosas que abre, porque también hay momentos en que cambia y en que hace otras cosas sobre, básicamente, con el mismo ritmo para volver al mismo ritmo. Ahí está como llena de pequeños detalles. De pequeños climas. Y estaba mirando ahora sí, mirando la ficha técnica que tiene el tema. Es el autor es Víctor Kozlov, seguramente ruso, tratándose de una guitarrista rusa. ¿Cuántas guitarristas y guitarristas rusos han estado? Hemos tenido varios. ¿Te acordás que había uno que hacía flamenco, por ejemplo? Sí, pero el que hacía flamenco. Ay, sí. Hacía flamenco, en realidad, no es que lo hiciera flamenco como única cosa, pero no, también no, hacía flamenco de una también manera. También hacía flamenco y era impresionante. Hace un tema de Paco de Lucía. Sí. En esa. Y lo hacía con una. Sensibilidad. No, es tremendo. Los rusos. ¿Mira? Esto es del año, la composición es del año 67, balada for a beautiful, dice, está traducido al inglés, por supuesto, balada para la hermosa Elena. Y nuevamente nos visitó en el margen Irina Kulikova, que se toca todo. Se toca lo que sea y realmente. Sobre todo la sensibilidad con la que toca. Es impresionante. Sí. Impresionante. Me voy a Polonia. Y estamos ahí, ¿no? A un grupo de 8 voces femeninas. A veces han sido más, a veces han sido menos. Me encanta, ya me gustó. Pero son voces femeninas y generalmente tienen poca música. A veces percusión y a veces nada. Eso depende un poco del tema y depende un poco de si están más en un recital, si están... El último grupo que trajiste de mujeres polacas que cantaban no me dejó dormir. Aquella... Porque me puse tan... Me dio tanta manija. Era muy bueno eso. Era una canción tradicional, sí, pero parecía... La caída a un precipicio, ¿no? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Una historia así... De un baile. De un baile de dos que querían bailar sí. y conseguían una muchacha que bailaba y al final bailaban hasta la muerte. Hasta que moría y ellos bailaban hasta que bailando se caían al precipicio. Pero que por supuesto eso es una imagen más de leyenda. ¿Sí? De leyenda y toda una metáfora sobre... Pero con un nivel musical... Impresionante. Imponente. Una polenta, una fuerza. Sí. Que no puede ser. Polacas. En este caso, ellas dicen, por lo menos en su Facebook, que es un grupo vocal que presenta canciones populares con arreglos modernos. Son de Polonia, como dije, pero no se remiten a la música de esas tierras. En verdad, ellos forman parte de la tradición de pueblos eslavos, entonces cantan música de los pueblos eslavos que van desde Europa Central a Asia, ¿no? Es grande la tierra por donde ha pasado eslava, todo el mundo, ¿no? Pero es grande esa cultura. Se supone que hay unos 330 millones de eslavos, es decir, de descendientes o que forman parte de los pueblos eslavos. En la tradición de algunos de esos pueblos está precisamente este tema, que se llama Soryuska, que se le canta a los novios en la mañana del día de la boda. ¿Ah? El día de la boda empieza con un grupo de muchachas que cantan esta canción adelante de la casa o frente a ellos. Una celebración del amor, de alguna forma. Es una celebración del amor. Ellas presentaron esta canción también un 21 de junio del año pasado, que es en el 2023, que es cuando se celebra el solsticio de verano. El día más largo, la noche más corta. Para ellas son muy importantes todas esas tradiciones, todas esas cosas que tienen que ver con celebraciones, con energías, aniversarios, bodas, etc. Ellas, lo circadiano. Hacer coincidir el calendario del universo con la energía o con las formas de vivir la energía en esos días. Estamos viajando en esos planetas, ¿no? Sí, claro. Y digo, estamos en ese viaje, ¿no? En ese viaje. Y ellas trabajan mucho en eso, a veces en participando de festivales y muchas veces en celebraciones, en acciones de ese tipo. El grupo se llama Magia Folcloru, que es algo así como magia y folclore, folclore mágico, ahí depende un poco de la traducción. Y el tema se llama Zoriuska, con Z y con K. Así que vamos a escuchar a estas mujeres. De alguna forma siempre es una tradición mágica, ¿no? Sí, siempre tiene que ver ¿no? Básicamente es una tradición pagana sobre la energía y el papel de la energía, y por lo tanto siempre hay una impronta muy fuerte de los elementos naturales en esta canción. Sí. El fuego y el agua juegan un papel muy fuerte. Que vos que especialmente te diría que tenés una serie ahí de lituanos. Sí. Letonia también. Letonia, Estonia, todas esas. La naturaleza y el cosmos, ¿no? Sí. Y además son lugares donde ha habido un resurgir de la religión pagana. Claro, claro. Precisamente, que también ha sido una forma de respuesta. Es una espiritualidad por encima de las religiones, ¿no? Exacto. Pero también ha sido una respuesta a ciertos momentos en que fueron impedidos de, claro, ¿no? Poder discursos hegemónicos, todo eso. Claro. Exacto, que venían por otros lados. Recordemos que no todas fueron repúblicas socialistas soviéticas, pero la mayoría de las zonas de Asia sí, de Europa sobre Oriente algo, y estamos en Polonia, que también tuvo y supo tener en su momento gobiernos que eran pro soviéticos, ¿no? Y el primer lugar que fue un primero de septiembre se le ocurrió al amigo don Adolfo poner el pie, como decir, en Polonia. Vamos a Polonia. Vamos a Polonia. Sí, no Polonia. De la mejor manera. Pobre Polonia, ¿no? Pero ha sido y siempre es un territorio que ha quedado en medio. Territorio que le ha pasado de todo, ¿no? Así que vamos a Magia Folkloru y Zoriuska. Oj, zaria, ty zoriuszka, zoriuszka wieczerniaja, oj, lule, lule, zoriuszka wieczerniaja, zoriuszka wieczerniaja, słoneczka waschorzeje, oj, lule, lule, słoneczka waschorzeje, wysoko słońce wschodzi, a daleko светила, ой, лёли, лёли, а далёка светила, и на лес, и на поле, на синее море, ой, лёли, лёли, и на синее море. Yeah. qué grato que es escuchar estas mujeres de zonas como que vienen desde la tierra, sí, parece, sí, ¿no? Sí, vienen de como... Hay una fuerza en ese canto que de alguna manera... Musicalmente impecable, digo, musicalmente. Más allá, porque uno dice cosas como que parecen muy subjetivas, pero musicalmente, objetivamente, musicalmente está bárbaro. Es impecable la manera en que organizan esas voces, los distintos timbres, cómo los conjugan, que es una conjugación muy occidental, porque no es la conjugación de las voces más africanas. No, no, no. Es un tipo muy particular. Igual tienen ahí una armonización medio más hacia la música antigua. Sí. Muy simple. Y inclusive en un momento al final aparece una voz más aguda todavía. Sí. Y te dejan siempre como en un lugar medio como... Te colocan como en un lugar, ¿cómo te puedo decir? Hay una cosa de energía. De energía. ¿No? Sí, que sí, es como, no podés quedar como, bueno, sí, medio desatento. Porque no es festivo en el sentido de decir, me pongo a bailar, no, otra cosa. Es de intensidad nomás, ¿no? Es de esa cosa de pura energía. Y ponen eso, hay un tipo de canción eslava que tiene eso. Uh-huh. Uno puede pensar en Tatumeitas, puede pensar en otras tradiciones que también... Que en el caso de Tatumeitas será gallego, gallegas, ¿no? No, esperá, eso era tanjugueiras. No, tuxugueiras. Tuxugueiras, que son gallegas. Yo me estoy confundiendo. Tatumeitas son aquellas que cantaban y también tocaban percusión y tenían una fuerza. Me confundí de nombres. Y tenían una fuerza. Igual los de tuxugueiras. Me parece que recogen algo de esa, ¿no? De esa tradición, sí. De sí. Esa tradición que, venga de donde venga y cómo se combine, más allá de eso, es una tradición muy ligada a... La tierra, muy ligada. Por eso te decía, como que vienen de la tierra. Ciertas energías muy tradicionales. Y hoy que hay un tema de otros lugares de la mujer con respecto a... Tienen una vibración femenina, para mí, con mucho más power que lo que te pueda presentar el show más osado de la calle Broadway. Sí, sí. Porque en realidad... Está en la calle Broadway también, allá en el Broadway Street hay tremendos shows y está buenísimo. Pero esto tiene una cosa como decir, como que van al meollo el tema, ¿no? Decir lo que viene porque, un poco de que probablemente se pierde en el tiempo, ¿no? Sí, si te fijas es un canto coral al unísono. No sí, es el sí. canto coral de no. polifónico que empieza a jugar con... las alturas de las voces, pero sobre todo las formas de moverse, y de alguna manera se empieza como a centrar más en la voz que en esa fuerza que se logra por esa unión de voces todas al unísono. Es impresionante. Son formas diferentes, cada una tiene lo suyo y va en lo suyo, y a veces las polifonías son increíbles, como hemos visto polifonía de Francia. Pero a veces ese unísono, o ese decir, hay dos melodías y las dos están como bien en bloque, hace resaltar más los timbres. Sí. Porque sí. como están haciendo la misma nota... Es más fácil... escuchar todos los timbres que los a veces timbres. En la polifonía que se entrelazan, se pierden, a veces la misma subida y bajada de algunas voces. Y nosotros nos estamos perdiendo qué dicen esas letras. Exacto. Porque hay que ver que de repente te metes con unas frases que tienen que ver con todo esto que estamos hablando, pero donde realmente ahí sí te parte la cabeza. Sí, ¿no? Sí, claro. Además, el impacto de la... De la letra, del sentido. De la letra, del sentido. Que a nosotros se nos escapa, pero por lo menos llegamos a percibir, sí, o a escuchar esa intensidad. Ahora, mientras comentábamos, estamos escuchando ahí de fondo. Y bueno, el margen sonoro llega, el margen sonoro 178 llega 178, a su estación. Tenés que cumplir la promesa de explicar la experiencia aquella. Sí, por supuesto. Eso era lo que estaba ahí pendiente, muy breve. Es una cosa muy simple. En el año 2007, no me acuerdo ahora el nombre del Josué y no me acuerdo el apellido del violinista. Un agente, universidad no sé cuánto, ¿viste? Bueno, hay que buscar los datos. Sí, sí. Estaría bueno traerlos los datos. Estaban investigando un poco el tema de la respuesta de los públicos. Bueno, ¿qué quiere decir que algo tenga una repercusión y que al público le interese? hablando en términos del Río de la Plata, serían: a la gente le gusta tal cosa. Tal cosa. Ta, eso es un poco en nuestro lenguaje. Entonces hicieron una. No como diciendo vamos a demostrar todo con esto, pero hicieron una experiencia. Tomaron al violinista clásico, así, más exitoso y uh-huh. valorado en ese momento, que no sé si es norteamericano o venía del exterior, que había dado un concierto en tremenda sala con una entrada, la más barata, de $100. O de cerca de $100, era así. Sí, sí. Estamos hablando de algo que muy valorado. Muy valorado. Entradas agotadas, bueno, sí, todo, sí. todo esas cosas que ya conocemos, ¿no? Es como decir, viene Paul McCartney, no sé qué, las entradas salen $100, ponerle, está. Paul McCartney debe ser un fenómeno, ¿no? Exacto. Para el que no lo está. Está, terminado eso, entonces se agarraron y dijeron, no sé si lo contrataron, probablemente sí, a este violinista le dijeron, te vas a ir a tocar a una estación donde van a pasar 1,000 personas en un determinado tiempo. Exacto. Nadie te va a reconocer. Nadie te va a reconocer porque vamos a poner no sé cómo hicieron eso, pero él toca todo el repertorio del espectáculo con la misma, con un Stradivarius, con un tremendo violín que no sé qué, que cuesta tanto todo. Sí, sí. El... Se pararon a dejar unos dólares que creo que son $20+ en total en todo ese espacio de tiempo, que creo que son 2 horas, 7 personas. Claro. Y entonces el show era gratuito. Claro, totalmente gratuito. Y entonces ahí sacaron todas las conclusiones, como decir, el público en realidad fue a ver al violinista porque le encanta. O sea, pasaron, aparte la cantidad eran de miles, de decir, 3.000, 4.000 personas pasaron por ahí. Sin embargo, no les interesó. No, allá en los 50 había algún autor que señalaba esas cosas, ¿no? Cómo la gente se empieza a acostumbrar a... Como hay tipos de consumidores que consumen porque les dicen que es bueno, o les dicen que es famoso, o les dicen que es valioso. Pero en verdad no tiene capacidad alguna para reconocer qué de particular hay en eso. Ernie, vos cuántas 10.000 veces ahora agarré el termo, que estábamos tomando mate acá, entonces agarró el termo, este es un termo común que lo conoce cualquiera. Claro. Pero ponle que fuera un termo. Sí. Ernie, ¿sabés mirar el termo qué? Claro. Porque, claro, me dijeron que este termo no sé qué, entonces... Es genial porque hace no sé qué. Se lo muestro a mis amigos. Claro. Y, o si no, pero... peor aún, o más tremendo, me consigo una novia para mostrarle a mis amigos. Claro, pero a ver... o una vida para mostrarle a mis amigos. Basta fijarse cuáles son las formas en las que se promocionan ciertas músicas. Claro. Y siempre es el gran guitarrista, el gran músico, que el talentosísimo. Entonces, todas esas adjetivaciones están más para mostrar que yo acabo de mostrar algo valioso y la gente cree que eso es valioso, que cualquier otra cosa. Si es tan bueno, no necesitas decir una palabra. Claro, vos, claro. Mostralo, presentalo. Claro, claro. El problema es que, claro, que hay mucha gente que solo consume si en la etiqueta dice que es famoso, que es glorioso, que es genial. O yo no me quiero quedar fuera de eso. No me quiero quedar fuera de eso. Son tantos que yo no quiero... No quiero quedar... Decir, o de repente logré entrar a ese Estadio Centenario donde decir... Paul McCartney es decir... bueno, no sé, tal. Paul McCartney es un caso muy... No, pero cantame que, una, capaz ver, que no... no la... Mirá que yo conozco gente que ha ido a ver a Paul McCartney y no tenía ni idea del repertorio de Paul McCartney. Conocía dos. Claro, sí, y sí. Las dos que conocía de Paul McCartney eran de los Beatles, ¿no? Sí, sí, sí. Es porque no hay manera. No. Claro. No, aparte estamos poniendo un ejemplo muy grosso en cuanto a decir... Claro, pero conoces esas dos y todo el resto... Claro. No, por más que... ¡Uy, qué grande Paul McCartney! Me acuerdo de un ruso... No me acuerdo cuál era el... era un dramaturgo que en una de las frases que en una conversación dice, y es como Shakespeare, todos hablamos de él y nadie lo lee, y nadie lo leyó, ¿no? Entonces y, hay algo y a eso vamos, porque en realidad traíamos todo esto no por es por el hecho de decir, muchos de los fenómenos que se dicen hoy en día de la música, no sé qué, no son fenómenos musicales, no son fenómenos comerciales, claro, en el sentido, son todo un combo de cosas. Exacto. Donde a veces la música es aleatoria. Totalmente. Y en realidad la música en realidad que queda decir, bueno, cerrar los ojos y decir, bueno, vamos a escuchar esto. ¿Qué es lo que está haciendo este? Eso es como pasando el cernidor. Sí, sí. No, eso es. Es bueno, son mal de esta época, pero bueno. Sobre todo en esta época, es que tiene que ver con esa cuestión de. Debe ser muy bueno, ¿no? Debe ser muy bueno. Si es caro, es bueno. Y si además mucha gente lo consume, debe ser bueno. Una vez lo escuché decir esto, veo por ahí así, en una entrevista a Espalter con cierta amargura. Espalter era una persona. Ricardo Espalter, que tenía sus... Cómico uruguayo. Cómico uruguayo, gran, y probablemente en su momento con una... que gozó de una popularidad y un reconocimiento enormes en vida, ¿sí? Uh-huh. Pero él desdeñaba un poco todo eso porque decía, le dicen algo y entonces él dice, yo saqué patente de cómico. Entonces, todo lo que yo haga o diga, se van a reír. Claro. Pero no sé si están riendo. No sé si están riendo de que. Y ahora que dijimos Paul McCartney, en un momento de los Beatles ellos se retiraron de tocar en vivo porque decían, ya no se escucha nadie. Bueno, fue lo y que. Lo dijeron 4 años antes de. Pero fue lo que le pasó a Charly García y Nito Mestre cuando disolvieron Sui Generis y dijo, siempre me piden las mismas canciones. Hago canciones nuevas, ¿para qué? Qué temprano que hicieron eso, aparte. Muy temprano. Muy tempranamente. Muy tempranamente. Y qué tempranamente se fueron Sí, sí. Porque era onda, ya está, toquen. Me doy cuenta que no me están escuchando. No me están escuchando. Y se armó un globo ahí, ¿no? Sí, sí, y chau. Se armó un globo de no sé qué, ¿no? Sí, prefiero no seguir que este juego de que, ah, uy, no me escuchás lo que estoy haciendo nuevo. Pasa sí. Con casi todos los artistas, ¿no? Sí. Llegan sí. A un punto, los que llegan top en términos de prensa y de comercialidad. Pero es un fenómeno viral. Hoy que lo conocemos más, el nombre de lo viral, pero se viraliza, es como que todo parece ser, o en este caso, lo que uno no conoce, es como sí. Que... Y bueno, y de alguna manera nosotros, pues sí, está... Nosotros nos enorgullecemos de haber presentado música que tiene 8 likes, 7 likes, menos, en el sentido o que de, tenga 2 millones. Exacto, no y importa. Otros que tenían 300.000, no sé cuánto. Porque no es ese el criterio. El criterio no es que algo es bueno por eso. El criterio no es ni siquiera que algo lo estamos mostrando porque es bueno. Lo mostramos porque ahí hay algo, punto. Y sí, ese sí. Algo a veces tiene que ver con cosas que desconocemos, tiene que ver, sí, con la potencia, a veces tiene que ver con la sensibilidad, con una tranquilidad. Hemos presentado cantantes que, así como este grupo tiene esa potencia enorme, tienen una cosa mínima, como el caso de aquella mexicana, y de Uy, creo que era, no me acuerdo. Sí, Laura. Laura. Laura, entonces, solista. Eso que vos decís, está... Hace una cosa tan mínima, tan contrario a esto, tan lejos de esto, que uno diría, ah, si me gusta esto, eso no puedo. Bueno, creo que el futuro con respecto a este tiempo va yendo por ahí. Creo que alguna gente muy joven también lo está comprendiendo, eso es decir, que están haciendo algo más allá. Lo que dice esta mexicana está clarísimo. Sí. No necesito más que mi canción para hacer yo misma. No, todo lo demás, si me quieren aplaudir o no, no es asunto mío. No es asunto mío, eso es tuyo, yo... Me encantaría que me aplaudieran. Aristóteles creo que decía que los premios pertenecen más a quien los dan que a quien los recibe. Sí, claro, eso está clarísimo. ¿No? Es como vivir para que te quieran. Exactamente. Y bueno, para que te quiera... Exactamente. Que hay mucha gente que vivía así. Hay mucha gente que vivía así, pero que bueno. Que vive para que lo quieran. A mí siempre me extraña incluso en la gente que dice que le gusta la música. Y lo único que te ofrece cuando vas a hablar de qué te gusta... No, lo que pasa es que este es un... fulano, estuvo con los Beatles, cantó con... Y vos decís, está todo bien, vos me decís todo lo que te dijeron. Ahora, algo que vos hayas encontrado... Pero lo que pasa es que eso que decís es, te pone a vos en primer lugar. Tenés que abrirte vos a exacto. Decir... No, porque yo cuando tal cosa, yo tal no, cosa. No. No es algo como... es como... Tiene que ver con que cuando vos te pones así en primer lugar, me veo obligado a hacer un camino espiritual de alguna manera. En el sentido de abrirme sensibilidad, por ejemplo. Exacto. Mirá, todo bien, eso está lindo. Capaz que está lindo. No tiene tanto que ver con los nombres de afuera. No, ni con los premios que traen, ni con quienes dicen que es genial. a mí me realmente yo tengo un cierto rechazo. Sí, sí, lo has manifestado. Aparte, claro, yo lo he tomado, aparte, en cuanto a que en el margen he aprendido mucho en eso. En cuanto al tema de... Por eso me parece que andan muy bien a veces las relaciones de, por ejemplo, extranjeros. Claro. Que vos decís, como no tenemos un bagaje, vos decís, pa, ¿y qué tal cosa? Entonces escuchamos realmente lo que me muestra el otro. Exacto, no tengo así... Porque a mí no me importa si es es el disco de oro o es el no sé qué. O no, o mirá, es su primer canción y ni siquiera la grabó. No importa. Yo me encuentro con un brasileño, entonces me muestra música y todo me interesa. Claro. Porque hay algo Sí, hay algo del juego de en verdad, y yo realmente, a mí me fastidia enormemente cuando la gente empieza a presentar temas de el gran músico y el gran guitarrista y el eximio artista destacado por multitudes. Lo que pasa es que todo el día es así, el mundo es así. Todo bien, el pero mundo está. Eso no me dice nada. ¿Me puedo mostrar la música? Yo después te digo si me gusta o no. Pero primero mostrame eso. Entonces hay mucha gente que uno escucha, pasa en muchos géneros, ¿no? Por ejemplo, hay gente haciendo géneros donde no hace nada nuevo, nada, ¿no? Y hay gente que se copa porque simplemente escucha siempre lo mismo del mismo género. Y vos decís, está bien, yo no digo que no sea agradable en cierto momento. Yo lo que digo es que valorarlo, por eso pasarle la lista de mirá qué gran guitarrista que es, no me dice mucho, no me dice nada. Entonces, a veces la prisión de los géneros, la prisión de la fama, la prisión de las ventas, genera cosas que a mí me impiden escuchar, digamos. Claro, claro. Prefiero recortar eso. Bueno, está. Pero bueno. Es todo un viaje. En el fondo tiene que ver, me parece, con una lucha importante en este tiempo, que es un poco el ser regreso a la inocencia, decir, sí, vamos a abrir nuestro sentido de vuelta, decir, no importan tanto las etiquetas. Yo pero lo que pasa es que hay un discurso de las etiquetas, decir, no, pero este es el mate tanto. Sí, y el otro es el... Yo no sé cuántos conocen a Irina Kulikova, pero... que es impresionante como toca. No sé cuántos conocen o estarán o podrán realmente escuchar a gente como esta, como este grupo polaco u otros. ¿A cuánto les parecerá más aburrido, menos aburrido? Está bien, lo que te parezca habla más de vos que del objeto. Entonces... eso siempre me preocupa mucho. Totalmente. Y creo que el margen tiene esa beta miren, vamos a recorrer cosas por ahí. Algunas son, mirá, realmente musicalmente son geniales. Otras, musicalmente no tienen mucho, pero hay algo ahí que puede valer la pena, ¿no? Que uno dice, mirá, juego. Y sobre todo, cualquiera de esos repasos de esto, época, música, lo que sea, a nosotros nos cambia. Un poco, y nos que eso es lo que también más nos interesa. Exactamente. Porque si, bueno. Conocer el ritmo de panadera, saber que hay un ritmo que hace así. Que yo se me pasó, está bueno. Está bueno, está lindo. Bueno. Y además, donde las voces no necesariamente se mantienen atadas a los golpes. Mirá, cambia un poquito algunas cosas de lo que se puede hacer, lo que se hace, lo que otros pueblos hacen, lo que otras tradiciones hacen. En fin, nada. Abrir el juego a eso, o como esas piezas del siglo XV que vos decís, ¿en serio hacían esto? Porque. No, es impresionante. Porque no sé cómo hacían. Presentás un recital de eso de una hora y la gente se te fue a los 20 minutos porque la aturdiste, digamos. Igual no sé si es que lo quiero creer o no, pero me parece que está habiendo un llamador por varios lados. Hay gentes que aparecen como que están interesadas un poco en decir, yo no lo verbalizo, pero me doy cuenta de que... Yo creo que siempre que hay hegemonía hay resistencia. Eso, ahí está. El punto es que la hegemonía es muy fuerte, digamos, y demasiado grande. Sí, pero bueno. En eso estamos. En eso estamos. Es el margen. El margen sonoro y el margen sonoro tiene que ver con su historia. Para existir no precisó ni pidió ni mendigó menos. No. Para existir, sí, no necesito de una aprobación en un principio. Porque ahora la tiene de una serie de gentes. Sí, sí. Pero en realidad, en un principio, para existir, solo dijo, bueno, quiero existir. Quiero existir, vamos por acá, vamos por acá. Y nada, y el margen sea estos tiempos también para pensar estas cosas que tienen que ver con la música, sí, pero más tienen que ver con los sujetos, con los individuos, con cómo uno y desde dónde escucha. Exacto. Con qué afecta la forma de convivencia y la forma de relacionamiento en general. Entonces me parece que no son temas de música ni son temas meramente ajenos a la música, porque la música tiene que ver con el gusto, porque el gusto tiene que ver con construcciones que también son sociales, y en esos juegos es que estamos. Así que nada, bueno, y nos vemos final entonces del 178, nos vemos en el 179. Y bueno, me llega un mensaje de acá que creo que era de Irina Kulikova, que dijo, cuando quieran me llaman, ¿eh? De vuelta para el margen. Pero ¿sabes lo que decía? Buena música para todos. Me parece fantástico. Un abrazo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.